Entérate con STIRT Puebla Radio. ¿Sabías que, de acuerdo al artículo 133 de la Ley Federal de Trabajo, queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio?